Estamos en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. I expect the fog will prevent us from seeing anything. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Acá, siendo las 20 horas de este 8 de julio, damos comienzo a un nuevo programa de Como el Amor y el Invento. Antes de meternos de lleno en el inicio del programa, junto al equipo, Alba, Gonzalo y Constanza, quien les habla, queríamos homenajear, traer acá con nosotros a la memoria a una compañera, Silvia Lasarte, que hace muy poco nos dejó, el 28 de junio, la tarde del 28 de junio, a sus 56 años. Y muchos la conocíamos, pero muchos sabemos que no. Silvia Lasarte fue parte de las malditas de esta historia, de aquellas triplemente silenciadas. Silenciadas por el poder hegemónico que tiende a callar, invisibilizar las propuestas, las luchas de construcción liberadora de concepciones diametralmente opuestas a las del poder. También silenciadas por el patriarcado, por ser y estar mujer en este mundo. Y también silenciadas y silenciada por el efecto de la colonización de nuestras historias, nuestros sentires y nuestros pensamientos. Silvia Lasarte siguió los pasos de Bartolina Sisa y de Domitila Chúngara, y también la de miles de mujeres hermanas latinoamericanas. Fue muy perseguida también y denostada y descalificada por el poder mediático, que la interpelaban diciéndole que no era bachiller. Ella decía que era mujer. Y aparte le decían que no era abogada, no era conocida o no conocía la justicia. Entonces ella decía que lo que sí conocía muy bien eran las injusticias. Queríamos también en Silvia recalcar o recordar o decir que fue fundadora junto a Evo Morales del MAS y fue la primera mujer de pollera presidenta de la Asamblea Constituyente Latinoamericana. Y la Carta Magna de Bolivia dice: sin marginación, sin discriminación, por primera vez todos participamos, a nadie se le excluye en la nueva constitución. Y desde acá va nuestro entrañable abrazo, como siempre, para nuestras compañeras y compañeros bolivianos, pensando, soñando y sabiendo que las luchas darán su fruto y que la Constitución que brega por esta unidad y por esta inclusión va a triunfar nuevamente y va a estar rigiendo las vidas de nuestros hermanos bolivianos. Y bueno, junto a Gonzalo y a Alba nos unimos al grito de Silvia Lasarte presente. Y así damos comienzo a nuestro encuentro, sabiendo entonces que nos estás escuchando por Radio Semilla, FM 106.5. O también por la web www.radiosemilla.com.ar. Podés seguirnos por las redes, en el Facebook, Como el Amor y el Invento,

de mis pechos beben. Todos los niños del mundo, todo el temor del mundo en mis manos cabe. Mi garganta anida todos los cantos del mundo y mis pasos llevan todo el cansancio del mundo. En mi piel se esconde el sol entero del mundo, la sangre entera del mundo de mi cuerpo sale. Abrazo lo poco que tengo, lo tanto que tengo, lo cierto que tengo. El brillo en tus ojos, la tos, los antojos, el miedo y el sueño en el acorde que toco, los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo, la miel en los dedos, aquello innombrable en mi voz toca. Pierna guarda todo el placer del mundo y entre abrazos ahogo y a los llantos profundos. No hay temor ni rabia, solo instantes confusos. Certero, más fuerte que el fuego, ya no tengo miedo, ni frío en los huesos, mi calor es eterno. Los antojos, el miedo y el sueño, constante y sincero, los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo, ya no tengo miedo, ni frío en los huesos, mi calor es eterno. Mi cuerpo es mi casa, en mi voz todo cabe. El meu cos es casa meva. Yo no soy mitad de nada. Yo soy naranja completa. Hola, acá me encuentro desde la provincia de Córdoba. El nombre que traje es Carla Iturralde Tejón y el que elegí, Calu Ruca Kumelen. Tengo 30 años, nacida y resistiendo en Córdoba capital. Soy feminista, licenciada en teatro de la Universidad Nacional de Córdoba, educadora y recreóloga popular, actriz, performer, activista de bajo perfil. Actualmente desde mi casa comparto clases de teatro a nivel primario y secundario en tres escuelas de las Sierras Chicas, en Villa Allende y Unquillo. En cuanto a los espacios colectivos de formación y militancia, estoy activando en Kermeseres, haciendo La Revolución Jugando, Pañuelos en Rebeldía y Actrices Feministas Córdoba. En relación al trabajo desde lo pedagógico en este contexto pandemial, se relaciona con un intercambio virtual, como es esta entrevista, sin poder vernos ni sentirnos, solo escucharnos. Y considero, después de mucho reflexionar, que acá estamos para, bueno, aprendernos de otra manera. A veces creo que no me alcanza el día o que me falta tiempo dentro de esta nueva vida rutinaria. Últimamente las que abrazan son las palabras y desde las pantallas. Me he sentido en muchos momentos como una criatura productivamente virtual, explotada por la respuesta inmediata, contaminada por la hiperexplotación laboral, y sé que a muchos educadores les está pasando y sintiendo lo mismo. Pero bueno, freno, intento no renegar y que me sea funcional para las propuestas de enseñanza. La implicancia que tiene el teatro en los procesos pedagógicos, políticos, sociales, tienen que ver con la tarea colaborativa, acompañar, acuerpar. El teatro nos permite trabajar en equipo, es aprendizaje constante, dinámico y creativo. El teatro también es entramar, es transitar este dinámico camino y transformarlo con alegría y, por qué no, con furia. Entonces, el teatro educativo permite que las infancias, desde el juego y la creación de mundos posibles, descubran su potencial creativo, se desarrollen en sociedad y desarrollen aprendizajes desde la inclusión, creen su identidad y experimenten con su cuerpo en la individualidad y en los grupos de trabajo. ¿Qué más que querer infancias libres? Considero que el teatro, la expresión artística, los encuentros lúdicos teatrales tienen que ver con la experimentación de la imaginación, la sensopercepción, la representación de la realidad y la fantasía, y el poder comunicar lo que sentimos y pensamos, poder improvisar. Siento y siendo el canal para que todo ello exista, está el juego, jugar en ambientes sanos que permitan vincularse con las demás. El arte teatral para mí es magia, de eso ancestral, ese encuentro, comunicación, emoción y libertad. No implica únicamente actuar, sino que, bueno, se puede escribir, dirigir, crear con colores, maquillajes, vestuarios. Y esa apertura que permite el juego teatral se observa en las proyecciones creativas de cada niño, niña y niña. Hoy, a través de la virtualidad, las propuestas que intento compartir para desplegar desde casa y a través de aulas virtuales, pretendo que sean como ese abrazo calentito que no nos podemos dar, tan necesarios hoy en día, donde el juego pueda desarrollarse a partir de disparadores, consignas y preguntas, y que de esa forma descubran su potencial artístico juntos a sus familias. En relación a este momento de eterna cuarentena y atendiendo a las necesidades de las familias, en ambas escuelas primarias hemos encarado proyectos, hermosos desafíos entre las mal denominadas áreas especiales, las artísticas. Bueno, hemos desarrollado videos en donde me encargo de los guiones, así que ahí nos tienen actuando para las infancias. Y en cuanto a las devoluciones que realizaron las chicas, chicos y chiques, hasta el momento parten desde las emociones. El compartir dónde se encuentran haciendo la escuela ahora, de cuáles son los sonidos y espacios que habitan a diario, con quienes comparten este momento de cuarentena, la realidad y la expectativa. Cada actividad llega a través de fotos y videos. Y en cuanto a los desafíos que se me presentan y presentaron, tienen que ver con la propia y escasa conectividad. En los momentos en que el COE me lo permite, o cuando me siento más rebelde, me subo a la bici y me voy a la casa de alguna amiga que me presta Wi-Fi para poder continuar con las clases virtuales, ya que mi herramienta de trabajo estaría siendo nada más ni nada menos que el celular. Y en muchos momentos, al interactuar con los espacios de militancia, creamos y aplicamos estrategias para que pueda estar presente desde las distintas formas y en las reuniones. Inventamos lo que son las llamadas telefónicas. Bueno, y en relación a mi rol actoral, se estuvieron presentando dos obras a través de una plataforma online, el teatro online, que continúan subidas en YouTube. Una de ellas es El Andén de los Muñecos, de la Fundación Desafiarte, y invito a verla y que adivinen qué personaje represento en esa hermosa historia teatral. Bueno, quiero agradecer el espacio, la voz y el cuidado, y que deseo muchísimo que nos podamos encontrar muy pronto. Salvemos nuestra sangre que corre, velemos agua vital que fluye, bañemos hilo dulce que teje, cantemos que regresen los peces. radiosemilla.com.ar. Un saludo a todas, todes y todos. En primer lugar, agradecer el espacio a las compas de Como el Amor y el Invento para que compartamos un poco lo que con mis compañeras de cooperativa venimos haciendo hace ya casi 4 años. Yo soy Gabriela Iraeta y formo parte de la cooperativa teatral El Cocacho, una compañía de teatro que genera propuestas teatrales para bebés y primera infancia. Nosotras somos un grupo de mujeres que en un principio fuimos convocadas por Eugenia Palioff allá por diciembre de 2016. Ella junto a Agus Grigliano venían con un proyecto hermoso entre las manos. Habían tenido la experiencia de poder acompañar el proceso de crecimiento de Ciro, el hijo de Euge, quien cada día descubría algo nuevo a su tiempo, con sus formas y con sus reacciones propias. Como ellas dos son actrices, y como sabemos que el teatro es acción pura, decidieron explorar esa sensación de descubrimiento y de redescubrimiento. Fue entonces que nos invitaron a Macarena del Mastro y a mí a sumarnos al proyecto, y tras ensayos de propuestas colectivas, estrenamos en marzo de 2017 nuestra primera obra, a la que llamamos Un día con vos, bajo la dirección de Eugenia Palioff. Y después tuvimos la suerte de poder seguir juntas trabajando, y en junio de 2019 pudimos estrenar nuestra segunda obra, Tiluk, con Macarena del Mastro como directora. Con esto quiero contarles un poco sobre cómo son nuestras propuestas. En primer lugar, nuestras obras duran entre 25 y 30 minutos y solemos pedir a las familias que se sienten junto a las infancias en el piso, al mismo nivel que nosotras. En nuestras funciones se valen llantos, risas, gritos, idas al baño, dar la teta, pedir la mamadera, todo. Solemos acompañar con música muy suave las situaciones que presentamos. Por ejemplo, en Un día con vos, Agus y Gaby hacen el recorrido de un día más o menos cotidiano de cualquier niña. Desde el momento en que salen de la cama, cuando escuchan los pajaritos, escuchan el sonido del teléfono que llama, del perro que ladra, del avión que pasa. Descubren además que las pelotas ruedan, que además pueden pasar la una a la otra y jugar, que un paraguas te puede cubrir de la lluvia o ser un buen escondite. Y así, diversas experiencias reconocibles y tangibles para las niñas. En esto, que también fue un proceso para nosotras, tuvimos que reconocer que la mayoría de las veces, como personas adultas, imponemos nuestros tiempos a las infancias. Solemos atropellar esos momentos en que descubren algo nuevo. Buscamos imponer, sobre todo, la palabra bien dicha o bien pronunciada a alguna experiencia por la cual están atravesando y nos perdamos de la magia de eso que para ellas es trascendental. Por eso, como decisión de la cooperativa, evitamos el uso de la palabra porque creemos que son suficientes los estímulos sonoros, visuales y táctiles de los elementos con los que jugamos en escena, que suelen ser papeles de colores, gotitas de agua, banderines de felpa de muchos colores y las infaltables burbujas. Contamos además con la música de Martín el Chino Capichi, que acompaña nuestro juego y que creemos que nos ayuda a nosotras y al público a sumergirnos en un mundo por descubrir. En este sentido, nuestra apuesta es siempre la de no caer en la sobreestimulación de los sentidos. Buscamos el equilibrio entre la fantasía y la construcción de la realidad que van haciendo ellos y ellas como bebés en esta primera etapa de sus vidas. Respetamos además, o intentamos, respetar sus tiempos, sus ritmos, por lo que cuidamos al máximo la especial sensibilidad y suavidad del público más pequeño. La parte que más disfrutamos, creo, junto con Agus, como actrices de ambas obras, es la parte final. Creemos fervientemente que la experiencia teatral de las infancias que nos acompañan en cada función no está completa sino hasta que pueden entrar a escena con nosotras y tocan, apretujan, jalan y hasta saborean los elementos de la escenografía nuestra. Por todo esto, en época de cuarentena se nos ha complicado la adaptación de esta forma que habíamos encontrado de conectarnos con las más pequeñas, porque pensamos que nuestra propuesta se aleja un poco de todo aquello que implique el uso de pantallas. Así que nos encontramos por ahora en pausa, ansiosas de poder volver a encontrarnos y disfrutarnos en escena, ya sea en un teatro, en un cumple o en cualquier jardín al que nos inviten. Nuestra invitación entonces a quienes tienen la oportunidad hermosa de criar y de acompañar a las infancias es la de que acompañen su juego, su exploración, y que encuentren maneras de proponer de manera respetuosa materiales que estimulen sus sentidos del tacto, del oído, y que sobre todo se disfruten mutuamente. Bueno, muchas gracias de nuevo, gracias por el espacio, un abrazo a todos. Bueno, seguimos acá en Como el Amor y el Invento, por Radio Semilla. Vamos a ya empezar aquí con nuestras invitadas y nuestros invitados a charlar un poquito, a retomar el tema que habíamos tocado en el programa de la semana pasada, ¿sí? Que fue, estamos viendo básicamente arte y transformación social, ¿sí? Y sobre todo referido al mundo del teatro y las artes escénicas. Y bueno, nada, lo que estuvimos charlando nosotros y nosotras con los invitados la vez anterior fue ver, ¿sí?, un poco las experiencias de cada una referidas a esto, ¿no? A cómo el arte, no sé si tanto el arte como una herramienta solamente, sino tal vez pensar el arte como un lugar donde tal vez podemos ir, un lugar donde nos relacionamos, donde podemos mirar también, podemos mirar para afuera, generar vínculos, sensaciones, y desde ese lugar tal vez transformarnos, ¿no? Y transformar nuestro mundo, y pensarnos desde ahí también un poco. Esa es un poquito la idea de esta conversación que vamos a empezar. Tenemos como invitadas va a ser una entrevista súper latinoamericana, por suerte, y muy rica. Tenemos invitada desde acá, desde cerquita en Entre Ríos, de San José, a Analia Corequis. Después tenemos a Sonia Díaz desde Oaxaca y a Alejandro Cárdenas desde Bogotá, en Colombia. Así que ahora lo que vamos a hacer es que cada una y cada uno se presente, nos cuente un poquito quién es, qué hace, dónde lo hace, cómo, y ahí nos vamos conociendo un poquito, ¿no? ¿Quién quiere empezar? ¿Empiezo yo? Dale, dale, Ana. Si quieren. Bueno, mi nombre es Analia Corequis, como dijo Gonza. Vivo hace 10 años en San José, Entre Ríos, que es una provincia de la Argentina, para el lado litoral. Hace 10 años nos vinimos a vivir acá, después de viajar mucho por Argentina, con mi compañero, que los dos somos titiriteros, y bueno, llevando un poco este arte del teatro de títeres, en principio por casi todas las provincias del país, y bueno, hasta radicarnos acá, en Entre Ríos. Bueno, yo me dedico, como te decía, al teatro de títeres, a la producción y a la realización de espectáculos, tanto para niños como para público adulto también, y también soy tallerista, también hago talleres de títeres en diferentes contextos. Trabajo para niños, los talleres especialmente, trabajo en escuelas integrales, en centros comunitarios, en centros de desarrollo integral, también en hogares para personas con discapacidad, de manera itinerante también, y bueno, también de manera recreativa, talleres recreativos. Eso es a grandes rasgos en mi actividad, ¿no? Buenísimo. No sé, Sonia, si querés tomar voz y también presentarte. Pues, hola a todos, mi nombre es Sonia Gregorio, o Sonia Díaz Gregorio. Yo soy de Oaxaca, en México. Lo que yo hago en general es trabajar con la comunidad de niños y niñas de la Central de Abastos de Oaxaca, con los comerciantes de la central también. La Central de Abastos, como Gonzalo ya les platicaba hace un momento, es uno de los centros de comercio más grande que hay en Oaxaca, pero es un tipo de comercio pues tradicional, ¿no? O sea, se venden frutas, verduras, no es un centro comercial, es un mercado. Entonces, bueno, yo trabajo en la central desde hace 7 años en un proyecto que se llama El Balcón, dispositivo parasitario en la Central de Abastos. Y lo que nosotros hacemos con este proyecto es, pues, hacer talleres, eventos artísticos y culturales. Tenemos una compañía de teatro también, que se llama Compañía Fantasma. Y, bueno, hacemos teatro dentro del mercado y fuera del mercado, y con la gente del mercado, y con otras personas también, con actores, actrices. También tenemos una biblioteca dentro del mercado, que se llama El Diablo de los Libros. Es una biblioteca itinerante, que se mueve por todo el mercado, por los pasillos del mercado. Se llama el diablo de los libros porque es uno de estos carritos de carga que utilizan los señores para llevar las frutas y las verduras, pero en lugar de llevar frutas y verduras llevamos libros sobre el diablo. Bueno, eso es lo que hago en general, y también doy talleres de teatro para niños y niñas, y recientemente pues escribo crítica teatral. Y es, digamos, también un poco que vos como empezaste a participar ahí porque también tu familia formaba parte de la central, ¿no? Sí, es algo importante también porque yo, o sea, mis padres son comerciantes dentro del mercado y yo también era comerciante, yo vendía trastes y mi familia vende igual dentro del mercado. Entonces, yo conocí este proyecto cuando yo vendía dentro del mercado y después así fue como empecé a adentrarme hasta ahora ya coordinar el proyecto, ¿no? O sea, ya no tomo talleres, sino yo doy los talleres, los coordino, los organizo, en conjunto con mi compañero Saúl López Velarde se llama, y mi hermano, que se llama Nuco. Nosotros tres llevamos el proyecto. Hablando justamente de esto, ¿no? Del impacto del arte en la comunidad. Sí, soy un ejemplo claro. Un ejemplo vivo. Vivo. Y vamos a seguir entonces con Alejandro. Hola, yo soy Alejandro Cárdenas, soy artista plástico y escénico y me dedico a hacer estas dos cosas, como a combinar estas dos profesiones. Fundamentalmente trabajo con los niños, entonces tengo una compañía teatral que se llama La Perforadora y con ella, con otros 5 o 6 compañeros más, de forma permanente estamos generando obras para infancia y para primera infancia. Y como en el circuito aquí, digámoslo, teatral de la infancia acá en Bogotá. También me dedico a hacer obras, digámoslo, visuales, como esculturas para los niños y las niñas. Cosas interactivas para que los niños puedan jugar, dibujar, pintar, construir. Y de la misma manera hago espacios y ambientes pedagógicos para centros culturales, bibliotecas, colegios, también como en la idea de la interactividad y la como potenciar el desarrollo creativo de los niños y las niñas. Más o menos, en resumen, eso es lo que hago, y recientemente, digamos que durante el transcurso de este encierro por pandemia, generamos una iniciativa muy bonita a la que los invito también para que la puedan conocer y, bueno, de repente generar algunas sinergias, que se llama Rúa Rúa Pajarito, que es un streaming, un Facebook Live que estamos haciendo todos los domingos a las 11 de la mañana, en donde diferentes compañías de música, danza, teatro, títeres, cuentería, se presentan de manera abierta para todos los niños en cualquier parte del mundo donde nos quieran ver. Eso hago. Buenísimo. ¿Podés repetir, por favor, Alejandro? Gracias, para que podamos retenerlo mejor, lo que acabas de decir, este streaming que hacen. Claro que sí. Hacemos un streaming todos los domingos a las 11 de la mañana a través de una página que se llama Nimbulab, que es como la sombrilla de los trabajos que hago artísticos. Se llama Nimbulab, así, Nimbulab, Nimbulab, y ahí todos los domingos pueden encontrarnos, entonces ahí se pueden amistar, y siempre son artes distintas, hay títeres, hay música, hay danza, hay teatro, hay, digamos, espectáculos muy diversos, y siempre, pues, una persona, una compañía distinta, pues, interactuando con los niños. Eso igual, de todas maneras, después lo vamos a poner, como hacemos generalmente con todas y todos los invitados, vamos a poner la información en nuestro Facebook, que ya que estoy lo voy a decir, tenemos nuestro Facebook, es similar al nombre del programa de radio, es Como el Amor y el Invento, nos pueden buscar ahí, vamos a estar subiendo información, este tipo de información, para que la puedan buscar. Con tu pollera que vuela, bailo esta samba sin prisa, movimientos me lleva como un cometa en la brisa. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Me estoy acomodando en este instante del tiempo. Tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios los besa el viento. Tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios los besa el viento. Esta samba hecha miel se hace una hoguera en la distancia. Quiero hacerte el amor en la mañana de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor las mañanas de Santiago, amanecerme samba entre tus brazos. Resisto a acercarme hacia tu cuerpo que huele a una florcita del pago que entre los montes florece, a una florcita del pago. De los montes florece, sigue girando la samba, sigo asentado en tu pecho, te enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio. Enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio. Esta samba hecha miel se hace una hoguera en la distancia. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme samba entre tus brazos. Ahora, esto último que decís, Alejo, que está buenísimo, me hace también recordar que creo que Analía también forma parte de una compañía de títeres que está haciendo algo parecido, ¿no? También con esto de las redes y todo esto que después quiero que hablemos un poco mejor, ¿no? De todos estos protocolos. Exacto, de esto de reformularse la forma de trabajar, ¿no? En este contexto de encierro, de aislamiento. Nosotros también estamos haciendo transmisiones en vivo por Facebook Live, los domingos también, pero a las 7 de la tarde, a las 19 horas. Hacemos un programa, la Troupe de Títeres TV se llama, es un programa también infantil con títeres, que es una especie de magazine con diferentes secciones, con 6 personajes, que cuentan un poco de distintos aspectos, de no solo de Entre Ríos, sino de Argentina, porque empezó como un proyecto local o provincial, y nos encontramos con esto maravilloso que tiene internet, ¿no? Que es contactarse con gente de todo el mundo. Y en principio de Argentina, y después nos encontramos con pequeños seguidores, no solo de distintas provincias, sino también de Colombia, de Perú, de Ecuador, de España inclusive. Entonces, bueno, esto es buenísimo. Generar contenidos que puedan ser vistos también por infancias de otros lados, ¿no? Claro. Y bueno, y algo hermoso que tiene este proyecto también es lo que sucede después del programa. Lo que sucede durante la semana, lo que no se ve, se podría decir, que son los mensajes que recibimos, los videos, las fotos, los dibujitos que nos mandan con sus apreciaciones o con lo que sintieron los niños y las niñas después del programa. La relación que entablan con los personajes. Bueno, yo les cuento algo así muy anecdótico. Uno de los personajes es un mono. Un mono que le gusta comer bananas, y los niños nos mandan durante toda la semana videos y fotos mostrando cómo ellos también comen bananas. Y las comen pisadas, y las comen con dulce de leche, y las comen en licuado. Y es muy gracioso, pero es muy loco el vínculo que se generó con los niños, ¿no? A partir de los vivos que se hacen por Facebook. Claro, eso es como otro medio. A mí me gustaría, antes de seguir charlando esto de las nuevas tecnologías o los nuevos canales que tal vez tenemos para interactuar o cómo nos están justamente modificando, tal vez que charlar un poquito de por qué se acercaron al teatro o qué ven en el teatro, ¿no? Como qué posibilidades o qué les llevó a interesarse por ese medio, básicamente. ¿Qué particularidades les parece que tiene esto de poner el cuerpo, ¿no? Y la interacción con los y las niñas, o en general, ¿qué sienten ustedes que es el teatro? ¿Por qué se interesaron en eso? O las artes escénicas, sí. No sé si Sonia querés arrancar. Bueno, pues... yo empecé a hacer teatro cuando yo tenía como, creo, 15 años, justo en la Central de Abastos, ¿no? Por este proyecto que yo les comentaba. A mí me interesó el teatro porque, primero, dentro de mi contexto era la forma que yo tenía de salirme de mis obligaciones, que en ese momento mis obligaciones eran vender, ¿no? Trabajar, porque eso era lo que se hacía dentro del mercado. Yo estaba ahí trabajando, vendiendo. Y entonces, de pronto, yo un día me encontré con este proyecto del balcón, que llevaba muy poco tiempo de haber entrado a la Central de Abastos, ¿no? Tenía como menos de un año que Saúl, mi compañero, había ingresado a la central a dar talleres y así. Y pues vi una obra de teatro así de la nada, iba pasando ahí en un patio donde venden panes alrededor, y entonces vi una obra, y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Me atrajo, o sea... No sé, me dio una conmoción, una cosa extraña, no sé, y entonces me quedé ahí viendo, y después de un tiempo, yo le dije a él si me podía enseñar, que yo quería hacer teatro, y si me podía enseñar a hacer teatro. Y entonces, pues él dijo que sí. Y ya así fue como iniciamos un proceso de formación actoral con otra amiga que también vendía dentro del mercado. Yo la invité porque... pues yo no, como que tenía pena aún o miedo de ir sola, entonces pues le dije, vamos, mira, están dando un taller y no sé qué, y empezamos. Pero en gran medida me interesó el teatro, creo, porque me ponía como en un cierto conflicto con mi persona, con mi ser, ¿no? Yo era, creo que en ese momento yo era un poco tímida, me daba miedo, muchas cosas. Y cuando empecé a hacer teatro, encontré un lado de mí que desconocía. Que en ese momento yo desconocía. Y eso es lo que siempre me ha gustado. Como que cuando hago teatro, entro en un estado distinto. O sea, me descubro siempre otra vez. Y eso es lo que me gusta de hacer teatro también. Y de ser yo la que lo produzca, ¿no? Y de invitar a más gente a que lo vea. Y así que creo que es como entrar a otra realidad un poco. Al menos así es para mí. Y creo que por eso me interesa mucho el teatro. A mí me ha brindado muchas posibilidades, no solo con mi cuerpo, sino intelectualmente, o sea, escribiendo, un montón de formas, o sea, dentro de lo visual, descubrir mi cuerpo, descubrir mi escritura, descubrir mi relación con los otros también. Y pues por eso me interesa el teatro, ¿no? Creo que es una cosa muy viva. Claro, buenísimo. No sé si quieren, no sé, Alejandro, si nos querés contar un poquito también de esto. Vale, claro. Pues bueno, yo creo que me llegué al mundo del teatro un poco más por accidente, tal vez persiguiendo alguna bailarina, yo creo. Algún amor perdido por ahí que me llevó por allá a los mundos de la escena y como yo creo que sí fue como que me empecé a encantar por el mundo de la danza. Yo creo que llegué al teatro a través de la danza y me parecía fantástico y muy emocionante como los cuerpos moviéndose y que no hubiera cuentos o historias y que igual como que soportaba mucha emoción y a partir de ahí me empecé a involucrar más como escenografía y vestuarios y otras cosas, digamos, lo que estaban un poco paralelas al acto escénico. Y ya después sí, como que sentí también como el llamado a aparecer y pues coincidió con Sonia, ¿no? Como las artes en general, pero el teatro en particular lo ayuda a uno a conocer dimensiones de uno mismo que es muy difícil conocer de otras maneras, porque a mí me da mucho pánico. Yo soy una persona, digamos, extrovertida, muy sociable, pero el teatro me da mucho miedo, me da mucho susto salir a escena, a estar como que lo observen a uno de más otras personas. Eso me hace morir del susto, pero a la vez que me hace morir del susto también como que me encuentro otras fuerzas en mí, como encuentro unas fortalezas que no tengo en mi vida cotidiana, que es como un oxígeno distinto, una fuerza, una batería distinta, que me impulsa mucho a trabajar con otras personas, a co-crear, el trabajo colaborativo. Eso, pues, no solamente pues, es un proyecto artístico, sino personal, ¿no? Como un proyecto ético, comunitario, de compartir con los demás, de encontrar fortaleza pues para vivir esta vida, para vivir la adversidad y estar como construyendo pequeñas comunidades. Yo creo que esto es tal vez finalmente y a la larga lo que más me llama del teatro es como esa pequeña como pegue, empaste entre unas personas y otras, ¿no? Especialmente con los niños, ¿no? Cuando unos niños se ríen y parece que todo el mundo estuviera bien, como que si por un momento de forma verdadera, nos pudiéramos comunicar unos con otros. Ese pequeño momento mágico es como lo que digo, bueno, todo este susto que me da y todo este pánico que le tengo, vale la pena por esos pequeños momentos. Claro. Y Analia, sí, yo coincido con eso. Coincido sobre todo con esa última parte, ¿no? De que esa pequeña magia que se da en ese momento exacto vale la pena, ¿no? El enfrentarse con sus propios fantasmas, ¿no? También. Yo creo que mi relación con el teatro, con el teatro de títeres en particular, porque yo arranqué directamente con el teatro de títeres, muchos primero pasan por el teatro y después terminan en el teatro de títeres, yo empecé directamente en el teatro de títeres. Yo creo que el teatro de títeres me encontró a mí. No lo busqué. Bueno, en realidad me hizo acordar un poco Sonia también, yo empecé a los 15 años, era una adolescente bastante inquieta, como en plena búsqueda, y bueno, el que busca encuentra también, ¿no? Entonces, bueno, de casualidad, un día, caminando por las calles de Avellaneda, que es donde yo vivía, me encontré con una manifestación artística que era en realidad como una convocatoria de titiriteros que estaban haciendo para lograr que se anoten personas en la escuela de formadores de titiriteros, la escuela de titiriteros que funciona en Avellaneda. Que siempre tuve el gran problema de tener poca matrícula, y siempre corría el riesgo de que si no juntaban determinada cantidad de gente, cerraba. Siempre tuve el eterno problema, fue ese. Entonces, todos los años había que hacer una convocatoria, salir a la plaza con muñecos, bueno, ahí pasé de casualidad yo, me encontré con esa gente, con esos muñecos gigantes, y me pasó algo muy parecido a lo que dijo Sonia, que algo me movilizó, algo conectó dentro mío ahí, que me hizo ir a anotarme a la escuela, inevitablemente. Con algo conecté, que nunca me había pasado, me movilizó algo, me fui a anotar a la escuela, y bueno, lo que me faltaba cerrar lo terminó cerrando un viejito de cuentos, que era el director y el creador de la escuela, que se llamaba Toto Villarroel, que bueno, fue un ser mitológico casi, una hermosísima persona que bueno, me terminó de cerrar lo que no me cerraba, y bueno, por supuesto me anoté, y al otro año empecé con 15 años, a los 16, en realidad empezaba la escuela, me anotó igual, empecé igual, y ahí me quedé y nunca me moví. En realidad descubrí un mundo lleno de magia que desconocía, en realidad, que me permite expresarme de maneras que mira, llevo 22 años en este mundo, el teatro de títeres, y sigo sorprendiéndome, sigo riéndome, sigo conmoviéndome cada vez que veo títeres o que hago títeres o que estoy en contacto con... no solo con espectáculos, sino también a través de los talleres, ¿no? Porque esa es otra faceta que descubrí no hace tanto, hace 8 o 9 años que doy talleres, y es un mundo que descubrí, bueno, en realidad empecé siempre haciendo funciones, por eso digo no tanto, porque siempre mi mundo fue ir a hacer la función con todo lo hermoso que eso implica, pero te relacionas con el público desde otro lugar. El taller es como más personalizado, tiene continuidad, tenés continuidad con esos niños y esas niñas, entonces entras desde otro lugar. Y bueno, descubrí un mundo, otras posibilidades me brindaba el teatro de títeres a través de los talleres. Claro. Que bueno, que también es un lugar donde me siento bien, donde descubro un montón de cosas que están buenísimas en lo personal para mí. Buenísimo. Bueno, vamos a ir ahora a un corte, un pequeño corte muy breve, y vamos a volver para seguir hablando un poquito de estas cosas. Ya venimos. Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, it's just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing! Sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, turning, turning, turning, turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, it's just a yellow lemon tree. Bueno, y estamos de vuelta acá, seguimos en esta conversa tan linda, hablando de teatro, de artes escénicas, y estábamos hablando un poco justamente de qué acá con nuestro invitado, de qué era el teatro para ellos y por qué habían llegado, qué les había interesado de todo ese mundo, ¿no? y de ese lenguaje. Y ahora me parece que estaría bueno hablar cómo eso, qué pasó con eso en la interacción con las personas, no tanto a nivel personal, no tanto para adentro, sino si todas esas cosas que capaz que se movilizaron en ustedes, cómo se proyectaba la afuera cuando interactuaban, sean con niños, niñas, con adultos, en la construcción de vínculos con el tiempo, si es que se mantenía... La experiencia puntual, o si era algo circunstancial, pero ¿cómo veían esa, justamente, esa comunicación que se entablaba con este lenguaje o con, a través de estas experiencias con el mundo, básicamente? ¿Qué recibían? ¿Qué les parece que pasa con eso? Si esa, capaz que ese impacto que tuvo, personalmente también lo empezaron a ver, que se construía o que sucedía con los demás. Sí, Alejandro. Bueno, yo ahora mismo trabajo mucho en el tema de primera infancia. Sí. Entonces tengo la enorme fortuna y el privilegio de hacer funciones que seguramente son las primeras funciones para muchos niños acá en Bogotá. Sobre todo, y esto es muy asombroso porque como asistir a la primera vez que alguien ve algo, ¿no? Que de pronto ve una máscara o un títere o una imagen totalmente extracotidiana, como vivir ese asombro y vivir ese placer y como hacerse partícipe de ese juego para estos niños, que a veces hemos hecho funciones para bebés, para niños de un añito, dos años. Es muy, muy gratificante ver cómo son sus reacciones y cómo ese mundo sensible. A veces nos toca funciones donde los niños se atacan a llorar y se ponen todos a llorar y nos da mucho miedo y como tratamos de manejarlo y de bajar un poco más el volumen y de tratar de hacer la atmósfera más suave. Pero esto nos permite mucho como convivir con estos sentimientos y estas emociones a flor de piel que son los niños, en especial los más pequeñitos. Pero también es muy satisfactorio ver cómo algo que uno no creía, de pronto una palabra, un gesto, algún movimiento, causa un ataque de risa y todos se empiezan a reír y se tiran al piso. O como algún niño que todavía no tienen estas cosas en la cabeza de que son espectadores y que hay actores, sino que simplemente hay un fenómeno, entonces los niños se paran y se meten a escena y comienzan a brincar y siempre están como interesados en saber qué sucede detrás, qué sucede debajo. Eso me parece siempre muy vital y muy, muy retador y como que nos hace aprender mucho de toda esta fuerza de la curiosidad que es fantástica. Y creo que, pues, que esa es un poquito la magia del teatro con el otro, ¿no? Como pararse en una cuerdita muy fina donde eso que estamos haciendo es posible, pero también tiene como un truco, como una magia, como un detrás de que te despierte, que te hace como redoblar la atención. Eso me parece muy lindo, en especial con los niños más pequeños, como sentir que todo su cuerpo y toda su mente, como que se les sale el mundo por los ojos, y eso pues te enriquece un montón, ¿no? Como la vitalidad del otro. Claro. como que, y aparte que genera un impacto que muy, muy fuerte, ¿no? En eso, en la subjetividad de cada chico, de cada nena, de cada nene, que es total tal vez, ¿no? Que, no sé si Sonia o Analia... Uno no sabe, sí, uno no sabe en realidad hasta dónde le llega al otro, en realidad. Uno intuye dónde una obra o dónde un personaje puede llegar a, por dónde va, pero en definitiva nunca sabes hasta dónde, ¿no? Por eso está tan bueno a veces la devolución después de un espectáculo o después de algún taller o qué le sucedió al otro, qué le pasó, qué sintió, qué reacción tuvo, ¿no? Porque no somos todos iguales, todos somos diferentes y a cada uno le impacta o lo conmueve de una manera diferente. A mí me pasa, por ejemplo, que trabajo en una escuela integral con niños y niñas con discapacidades, y es un ejemplo muy, muy simple, pero que es muy, que me sucede todo el tiempo, durante todo este tiempo que trabajo con ellos. Yo puedo estar hablándoles y capaz que están en otra. Me escuchan, pero les habla el títere y se hace un silencio sepulcral. No vuela una mosca. Es como que el títere es el títere y no puedo ni compararme yo con el personaje. No existo yo en realidad. No hay manera. O sea, si tienen que elegir, obviamente van a elegir toda la vida el títere. Y se establece una conexión tan fuerte con el personaje. Y también cuando ellos manipulan un títere, ¿no? Porque está este juego de soy yo, pero no soy yo. De ellos, los chicos tienen esto de, con el títere, contar mucho de ellos, de sus temores, de sus preocupaciones, sus pasiones, de qué les sucede, muy de su vida cotidiana también, ¿no? Que quizás a uno como adulto no se los cuenta, o te tarda un proceso mucho más largo saberlo. Con el títere no, con ellos se sacan, como que desnudan el alma y cuentan y se expresan, y por eso también se trabaja mucho de manera terapéutica el teatro de títeres. Es como que habilita otro lugar donde sentarse a hablar y mirar el mundo desde otro lado, ¿no? Es como que es un permiso, entre comillas, ¿no? Totalmente, te da esa licencia, ¿no? Que uno como persona ya pone una barrera. De repente. Pero es muy loco, ¿no? Pero me sucede todo el tiempo, todo el tiempo. Este año también hicimos un taller en un centro integral comunitario con Walter, mi compañero. Taller muy intensivo durante todo el verano, todos los días, de construcción de títeres gigantes. Y todos los días hacíamos una yapa, que la yapa era ni más ni menos que un personaje nuestro que contaba una historia, un pequeño cuento, un relato. Y yo no les puedo explicar lo que esperaban estos gurises, como le dicen acá en Entre Ríos, a los niños se le dice gurises, ese momento, porque era el momento de la magia. Había niños que tampoco habían visto títeres, o alguna que otra vez, es en un barrio bastante marginal, claro. Y con muchas carencias que hay acá. Y venían hasta los padres a ver ese momento, y miraban por las ventanas del lugar, y todos los días, llueva, truene, haya sol, venían corriendo, veían pasar el auto y venían corriendo atrás del auto, porque llegaban los títeres y llegaba el momento de la magia, que quizás no les cambia su vida, seguramente, y no les cambia su vida, pero ese momento les regalaba algo lindo, les regalaba una lucecita, una magia, un momento de ilusión y de un momento creativo, ¿no? Y para nosotros ese taller fue bastante inspirador también, porque notamos que la necesidad que tenían ellos de participar. Claro, igual no sabemos, ¿no? Si no le cambia la vida. Vos contaste hace un ratito que ver algo similar a eso te hizo anotarte en la escuela de títeres y te cambió la vida. Sí, tal cual. Uno no, es lo que hablábamos antes, uno no sabe a dónde dispara, ¿no? Lo que hace. No, nunca sabes qué puede pasar con ese niño, con esa niña o con esa persona. Sí, te puedo decir que los, como decía recién el compañero, los ojitos brillosos no te los olvidas nunca. No. Y hasta los de los padres. Había madres que que no se perdían un taller, no se perdieron un taller. Claro. Y fue muy loco, muy loco. Y es muy lindo. Sí, y es también un poco lo que nos decía Sonia hace un rato también, ¿no? Esa transformación, que, o sea, es ese despertar que ella sintió, pero también debe ser muy loco cómo todas estas cuestiones interactúan ahí en la central de abastos, ¿no? Con los chicos y con los adultos también. Sí, sí, pues bueno, en nuestro caso, o bueno, en mi caso, que trabajo específicamente en el contexto de un mercado y la central de abastos, que es un espacio muy grande, pues es muy interesante porque la gente siempre reacciona. O sea, la gente está ahí, está viva, está dispuesta, y además es un público muy peculiar, ¿no? Porque está acostumbrado a estar hablando todo el tiempo, como que es gente que pues es muy extrovertida, ¿no? Porque está vendiendo y tiene que hacer cualquier cosa para atraer al cliente. Entonces, cuando nosotros hacemos obras de teatro dentro del mercado, lo que siempre hacemos es itinerarlo. No, nunca estamos, bueno, llegamos a un punto específico, pero antes de llegar a ese punto, recorremos el mercado y en nuestro recorrido hacemos cosas, no sé, hay música, bailamos o cualquier cosita, o el simple hecho de vocear, de hablar y de invitar a la gente, ya es algo, ¿no? Eso nosotros lo tenemos como muy claro, que hay mucha gente que no puede ir a nuestras obras ahí porque están trabajando. O sea, la gente no puede dejar su puesto, no puede dejar su trabajo. Entonces, lo que hacemos nosotros es llegar a ellos. Por eso hacemos estos recorridos, ¿no? Porque así creemos que al menos ya vieron, ya les robamos la mirada un momento. Y eso para nosotros, o al menos yo que también fui comerciante y que lo sé por experiencia, eso, ese pequeño instante en el que algo extracotidiano pasa delante de ti, sí significa algo en tu día, al menos en tu día. No sé si en tu vida, ¿no? Pero sí en tu día. En tu día dentro del mercado, en un día en el que estás sentado esperando a que llegue el cliente. Y de pronto ves algo distinto, entonces sí, te modifica. Y la gente siempre responde, ¿no? Nos chiflan, nos gritan cosas, los niños nos siguen, los borrachitos, los alcohólicos y todos estos chicos que andan ahí drogándose, metiéndose cosas, también van, se ponen a bailar o hacen algo. Y entonces ya no somos solo nosotros, ¿no? Son todos ellos que se unen. Y se forma una cosa a otra, ¿no? Y siempre estamos muy dispuestos como a eso, a que lo que nosotros proponemos también pueda modificarse por la respuesta del público, de ese público en específico, ¿no? Y también pues tenemos muy claro que no llegamos a imponer, ¿no? Sino a proponer algo. Y bueno, así ha sido nuestro trabajo hasta ahora, como acciones que se proponen, no se imponen, si no se proponen, ¿no? Y quien quiera se acerca. Y quien no, igual puede seguir su camino. Y ya, al menos ya lo vio. Ya hicimos algo ahí. Y justo hace poco, ahora con esto de la pandemia, ha sido muy difícil, ¿no? Porque el mercado es una zona de como está catalogada como una zona de alto contagio. Entonces, pues sí, nuestras actividades han estado muy, pues sí, las hemos parado. Pero hace poco fuimos y una señora nos decía, pues, qué bueno que vinieron porque ya necesitábamos algo distinto. Al menos así, ya se modificó mi día, nos decía. Ya me salí un ratito de mi puesto porque fuimos a tomar unas fotografías, ¿no? Entonces sí, la gente nos siguió y así. Pues creo que eso para nosotros es muy gratificante. Y eso es básicamente lo que hacemos y lo que logramos en el contexto. Es el instante poético. Sí, es como ese instante poético. Totalmente. Sí. Esa magia, perdón, que estaban mencionando, yo que no soy titiritera ni actriz, pero en una época de mi adolescencia vivía en España y hacíamos títeres así, de manera muy amateur, muy nada, artesanal. Y habíamos aprendido en la escuela donde estudiábamos, de magisterio, a hacer títeres, muñecos de guiñol con cartapesta, y entonces le quisimos dar una utilidad y nos pusimos un nombre, Fluff el Fantasmita, que es un cuento acá que argentino, y nos fuimos por los pueblos a hacer títeres, y nos contrataron de un municipio, del municipio de Alcalá de Henares, para que fuéramos a trabajar los fines de semana en las piscinas donde iban los niños con sus familias a pasar el calor, digamos, a disfrutar del día y a combatir un poco el calor que hacía en el verano. Y en el momento en que nosotros poníamos el teatrito, empezábamos a armarlo delante de ellos, al lado de la piscina, pasaba lo que no pasa en una piscina. Los chicos quieren estar en el agua, aman el agua. Salían todos los chicos del agua y se sentaban en el borde a mirar los títeres. Y nosotros no éramos buenos, titiriteros, ¿no? Contábamos cuentos a través del títere, lo ensayábamos mucho, sí, le dábamos mucha importancia. Pero la magia era ver que los chicos, que la piscina de los niños se quedaba vacía y unos poquitos y el resto estaban ahí mirando y participaban y todo eso. Lo quería contar porque me hizo acordar ese momento tan lindo que ahí es donde yo veía esa magia que ustedes están contando, la viví en ese momento, lograr eso. Y quizás no estás haciendo algo profesional, pero ese contacto de la historia con el niño que se relaciona con su personaje, que se lo apropia y que te grita y te dice, pégale, o dile que está ahí, o se escondió, y toda esa participación es maravillosa, ¿no? Y ahí ya se transformó algo en nosotros, por la sorpresa, en ellos y en su familia, y en la gente que está ahí dando vueltas, ¿no? En todos. Claro, es el gracias el por hecho. Dejarme contar esto. No, Albi, por favor. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa nueva y vamos a volver para seguir, que está buenísima esta conversación, la verdad, increíble. Ya venimos. Señor, el infierno es el que hablas vos. Acá estamos retomando de vuelta en Como el amor y el invento por Radio Semilla. Estamos charlando acerca del arte y su dimensión transformadora. Estamos hablando con Sonia, que está desde Oaxaca, con Alejandro, que está desde Bogotá, y con Analía desde Entre Ríos. Vamos a seguir con esto, que la verdad está impresionante. Estaría bueno tal vez retomar un poquito esto que estamos hablando y pensar qué pasa ahora, ¿no? Tal vez si bien estamos todas y todos en ciudades bastante diferentes, en países diferentes, la pandemia y todos estos protocolos que se están articulando son un poco similares, ¿no? Y sobre todo el tema del aislamiento social. Y charlar un poco qué impacto tiene eso justamente en estos lenguajes que tienen que ver mucho con el estar, ¿no? Estar cerca, la corporeidad, ver al otro, interactuar, ver las expresiones de la cara, no a través de una pantalla nada más, sino escuchar hasta aparte los pequeños sonidos que uno puede emitir y que eso me genere una respuesta. Y aparte el tema este de compartir, ¿no? Estar en un espacio juntos y juntas, más allá de que uno hable o no, eso ya impacta. ¿Qué pasa con todo eso ahora, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo se puede intentar? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué le pasa a los demás? ¿Cómo ven la situación? Perdón, y también la cuestión... La cuestión de la vida cotidiana del artista, sí, ¿no? Bueno, ni hablar. Cualquiera de ustedes, Gonzalo también, que se ve afectada económicamente por la imposibilidad del trabajo cotidiano, en este sentido, de que no podemos salir a la calle, que no podemos estar en el lugar donde desarrollamos nuestras actividades, principalmente en algunos lugares será más, en otros menos, pero se ve muy afectado y acá se siente muchísimo, ¿no? También quería orientarlo para ese lado, cómo sí, resuelven, claro, qué estrategias se dan. Uno también trabaja con esto, no sé, ¿qué piensan? Sí, desde mi lugar es mi medio de vida también, y bueno, toda mi actividad está paralizada. Sabemos que, por lo menos acá en Argentina, después nos contarán los chicos cómo será en sus respectivos lugares, pero aquí la actividad cultural y artística es lo último que se va a retomar. Como siempre, como lo hablé tanto durante todo este tiempo de pandemia, lo hablamos con un montón de colegas y amigos artistas también de otras disciplinas, la cultura como el último orejón del tarro, ¿no? Siempre. Vista, la sentimos un poco así, ¿no? Porque los protocolos tardan, porque hay maneras quizás de buscarle la vuelta, sobre todo, por ejemplo, donde vivo yo, que es un pueblo chico, donde hay 4 casos ya curados y no más, no hay contagios comunitarios, entonces hay posibilidades de poder retomar cierta actividad con protocolos y con un montón de cuestiones sanitarias, ¿no? Por supuesto. Y sin embargo no, sin embargo es como que lo cultural queda y hay que seguir esperando, y bueno, obviamente influye negativamente en los artistas, y en el teatro en particular, porque es el contacto, es el aquí y ahora el teatro, es la acción, el estar vivo, ¿no? El con el otro. Entonces, buscarle la vuelta, cada uno ve de qué manera se reformula, pero... A nivel teatro es complicado. Muchos buscamos la manera de a través de la virtualidad, de por lo menos mantener, desde nuestro caso, mantener vivo el oficio, ¿no? Con estas transmisiones que yo les decía antes, que hacemos los domingos, que económicamente no nos genera ninguna ganancia, porque no, realmente no, lo hacemos en realidad, como te decía, para mantener vivo el oficio, para seguir en actividad, para no perder contacto. Muchos compañeros también teatreros, para no perder el vínculo con sus alumnos, ¿no? La cuestión, por una cuestión más humana que por lo que uno puede transmitir en una clase virtual, de repente, de teatro. Así que, bueno, eso está un poco complicado. Nosotros encontramos, a través de las transmisiones en vivo, una manera de seguir activos, de seguir produciendo. Hay otra, el Teatro de Títeres nos permite esto, con la lejanía de lo virtual, pero bueno, tenemos un ida y vuelta con el público, pero bueno, no nos permite económicamente vivir, ¿no? Así que desde nuestro lugar está muy complicado el tema pandemia. Sí. No sé cómo está por otros lugares, y Sonia. Pues sí, aquí en Oaxaca también está súper complicado, y en general en México. Bueno, a nosotros se nos ha complicado mucho, porque además de la pandemia, en la central de abastos hubo un incendio muy, muy grande, que arrasó con gran parte del mercado. Entonces, aparte de la pandemia, de que cerraron el mercado, todo esto, pues el incendio arrasó con todo y se armó un conflicto muy grande, y entonces no pudimos continuar, ¿no? Y hasta el momento nosotros no hemos continuado con nuestras actividades ahí, ni hemos hecho nada como virtual, en internet, así. Nosotros no hemos... Decidimos no hacerlo porque estamos más bien como ayudando también en las labores de recaudación de fondos y así, ¿no? Para la reconstrucción del mercado. Sí. Pero bueno, yo estoy escribiendo crítica teatral ahora de un montón de obras de teatro que están ahora pues presentándose a partir de la pantalla, ¿no? Aquí en México. Y pues sí veo que la pantalla también te da unas posibilidades otras, ¿no? De exploración. Pero se pierde, pues, lo más importante, que es el contacto, ¿no? Que en el teatro, eso es lo que hace la magia, o sea, estar frente al otro, la calidez del otro, la reacción, todo eso, porque, o sea, frente a una pantalla no es lo mismo. Incluso yo, que he visto ya varias obras de teatro en este tiempo, porque estoy escribiendo acerca de ellas, o sea, hay momentos en los que por más que la obra me parezca muy interesante o lo que sea, me voy, o sea, me distraigo, no estoy ahí, no puedo estar ahí aunque yo quiera, aunque ponga todo de mi parte, no estoy ahí. Entonces, sí creo que todo esto que está surgiendo y todas las propuestas, pues son una resistencia, ¿no? También para mantener vivo el teatro, como decía Ana Lilia, pues es para mantener vivo ese oficio, para estar, para no dejar de hacerlo. Es un acto de resistencia, creo, y creo que también... Pues sí, estás explorando y conociendo cosas que tal vez después, cuando regresemos, que espero que así sea, o sea, puedas seguir explorando, ¿no? Ya en el escenario, tal vez. Pero sí creo que está muy, muy complicado todo, muy difícil económicamente también. Bueno, afortunadamente nosotros teníamos pensado este año tomárnoslo como con más calma para poner en marcha otros proyectos un poco más grandes que teníamos planeado hacer. Entonces, estábamos como preparados para tener un año más tranquilo, ¿no? Como un poco sabático, así, para planear otras cosas. Entonces, pues, no nos ha ido tan mal en ese aspecto, porque estamos ahí como haciendo otras cositas, como aprovechando el tiempo, ¿no? Pero sí creo que a mucha gente que se dedica a esto, a muchos artistas, pues, les ha ido muy mal. O sea, están... Pues sí, no hay. ¿De qué vas a vivir si todo se ha parado, no? Y al menos aquí han salido un montón de apoyos ahora, convocatorias sobre todo, pues tienes que enviar tu proyecto y así. Pero también es muy interesante, ¿no? Porque hay ciertos límites, o sea, tienes que hablar del COVID, tienes que hablar de la casa, tienes que hablar... Y si no tienes ganas de hablar de eso, entonces no puedes entrar a la convocatoria. Eso también es muy raro para mí, porque aquí así ha sido. Todas las convocatorias son convocatorias en relación al COVID. Uh-huh. Y bueno, ya nos cansamos del COVID. Sí, todos hay que seguir hablando de otras cosas, ¿no? Sí, sí, ya. Claro. Y Alejo, allá por Bogotá, ¿cómo se está viviendo todo esto? Pues bueno, yo creo que igual que en todas partes, con muchas sinsabores, frustraciones, dificultades. Digamos que acá en Bogotá, lo que hemos tratado de hacer en este último tiempo es como tratar de tejer red con otras personas que estén trabajando para la infancia y con la infancia. Y eso nos ayuda mucho porque, pues como decía Ana hace un momento, pues es muy importante mantenerse vivo, ¿no? Como yo creo que parte fundamental de hacer teatro es sentirse vivo, porque creo que en este mundo contemporáneo que vivimos para trabajar y para producir dinero y para darnos gustos y comodidades, sentirnos verdaderamente vivos es algo que cada vez es más complejo. No sé, despegarnos de las pantallas, estar en la naturaleza, tener charlas verdaderas con personas verdaderas. Cada vez esto se convierte como en un lujo, ¿no? Como en algo que no es tan fácil, porque todos tenemos mil cosas que hacer y estamos muy ocupados. Así que cualquier ratico que uno pueda robar para crear con otro, para hacer un proyecto de gestión, para ayudarle a otra persona a que logre realizar su proyecto, para dar ánimos también, creo que es muy importante, ¿no? Nosotros en el colectivo, que somos como 12 artistas, hay algunos que estaban como, no, pues ya no vamos a hacer nada, esto está muy terrible, no queremos, no podemos, y ya como en depresión y como... creo que es muy importante como, bueno, vamos a hacerlo, vamos a ver cómo nos va, y no importa si no nos ve nadie, pues estamos nosotros viéndonos a nosotros, y creo que este apoyo de los unos a los otros ha estado lindo, y pues estamos como viendo crecer pues el medio, para también, digamos, que acá en la ciudad de Bogotá, como hace tanto frío y llueve, a veces no es tan fácil salir con los niños a los escenarios, y tampoco es que haya una cultura teatral muy fuerte. Entonces, pues, dentro de que coincido con que el centro del teatro es estar juntos, ¿no? Estar en contacto, vernos, escucharnos, sentirnos, transformarnos, pues también hay unas oportunidades a través de lo virtual. Y para mí, yo he estado, digamos, como muy bipolar, como muy triste y muy deprimido a veces, pero pues esta es la parte en el momento en donde estoy más contento, porque estamos pudiendo crear y porque estamos sirviendo de puente y porque, como tú decías, Ana, hace un ratico, pues que los niños como que respondan a eso que les estamos proponiendo y envíen sus cuentos, sus adivinanzas, sus trabajos, que se comuniquen entre ellos. Eso estaba muy bonito y nos llena de mucha vitalidad. Por supuesto, hacer una transmisión de Facebook Live pues no deja ningún recurso, pero creo que es como una siembra también, prefiero pensarlo así, que es como una siembra de cultura creativa, de cultura de teatro, de que eso haga parte de nuestras vidas, para los creadores, pero también para los niños, y como de alguna manera irnos por las grietas que la vida nos ofrezca para que exista más teatro y más arte en la vida de todas las personas, y digamos, como la paradoja increíble que ojalá no fuese un asunto de lo económico, ¿no? Como un asunto que necesariamente tenga que ver con la retribución económica, sino con la retribución vital de que estemos vivos. Por supuesto, todos necesitamos un recurso para poder subsistir, pero creo que en este tiempo como se logran diferenciar las cosas, ¿no? Estar vivo es más fuerte y más grande y más importante que tener un recurso para subsistir. Y estar vivo tiene que ver con realmente poder sacar el tiempo, robarle el tiempo como a la maquinaria de la productividad, hacer una pausa, mirar a alguien a los ojos, poder conversar de verdad. Y yo creo que eso en serio no tiene ningún valor, ¿no? Como encontrarse con la verdad del otro, con la duda del otro, con el miedo del otro, con la alegría del otro, pues eso es asombroso y eso es lo que vale la pena estar en este mundo, creo yo. Así es como se enamora. cómo se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Yo creo que... ¿Querés hablar vos? No, me era una reflexión con respecto a lo que estaban diciendo de las redes y todas estas estrategias para la conexión, ¿no? Que, perdón, pero si querés te doy la palabra y después lo digo, es una reflexión nada más. Reflexionar. Yo también iba a decir una pequeña acotación sobre eso, no pasa nada. Está relacionado con eso, porque sí me parece que nos ha obligado este tiempo pandémico a pensar en estas posibilidades que nos brinda la situación, el contexto, y a buscarle como el lado bueno, que no sé si lo tiene, pero bueno, de alguna manera estas posibilidades que hablaba Sonia también y Alejandro, también vos, Analía, y que tiene que ver con esto de las redes, ¿no? Todo el tiempo tejer para poder estar conectados, conectadas, pero también para proyectar, para generar nuevos proyectos, para generar nuevas construcciones, para conocer lo desconocido por ahí, otros espacios que quizás de otra manera no podrían llegar a nosotros ni nosotros a ellos. Me estaba resonando eso, y justamente ahora recibo una convocatoria de un festival, Festival de Teatro Alternativo, ¿no? Que después nos podés contar un poco, Alejandro, de qué se trata. A nosotros nos llegó a través de Cuba, de compañeros y compañeras que están promoviendo acciones de otros compañeros y compañeras de distintas disciplinas de las artes en los países de Latinoamérica. Pensaba en las redes, pensaba en esto de poder tomarse ese tiempo para repensar lo que hacemos, pero sobre todo para empezar a buscar nuevos amigos, nuevas amigas con los que compartir lo que hacemos, lo que amamos hacer, y que bueno, que eso es el lado positivo, por lo menos que yo lo encuentro, ¿no? A toda esta situación. Me había resonado, por eso lo quería decir brevemente. Sí, Anita, ¿qué nos querías decir? No, un poco en relación también a lo que decía Alba, esto, ¿no? Que si hubiera pasado de repente unos años antes ni siquiera esta posibilidad teníamos, ¿no? De encontrarnos virtualmente, de estar hablando así como estamos ahora, hablando de esta manera, viéndonos, o generando contenidos audiovisuales de manera virtual, que bueno, esa es la parte también positiva, dentro de todo lo malo que capaz que es mucho, esto, si hubiéramos transitado este momento años anteriores, unos par de años, no muchos, atrás, ni siquiera eso, estaríamos más aislados aún todavía. Entonces, bueno, rescatar eso, buscarle la vuelta y seguir resistiendo también, ¿no? Obvio, sí, como creo que los tres nombraron eso, ¿no? Como una resistencia, como una respuesta de encontrar esos espacios y esos mecanismos, esos medios para seguir, ¿no? Para seguir esto, seguir haciendo cultura. Para no abandonar, claro. Claro, y comunicándonos, trayendo un poquito de todo esto que también decía Alejo a nuestros días. Sí, es eso, casi, ¿no? Es una postura, como hablábamos antes, política, ya de plantarse frente a un sistema que todo el tiempo está reforzando otro tiempo, otras prioridades, otra postura, ¿no? Otra forma de mirar el mundo. Otras prioridades, claro. Y eso. La manifestación de la rebeldía también, ¿no? Si nos quieren aislar, si nos quieren dejar adentro de la casa por un tiempo, de todas maneras vamos a buscar la manera de rebelarnos a eso y vamos a encontrar muchas estrategias para poder estar en este mundo con las otras y los otros. Y podemos hablar un poquito de estos festivales que vos nombraste, Albi, ¿no? Ya que estamos intentando conectarnos y acá es toda gente de teatro. Alejandro, ¿vos tenés algo de información? Es en Colombia, es en Bogotá, ¿no es cierto? El Festival Festa, Festival de Teatro Alternativo. Que ya empezó el viernes 26 de junio hasta el domingo 5 de julio. Tiene acceso gratuito a una gran cantidad de obras de teatro, y lo demás nos lo puede contar Alejo. No, pues es que hay, digamos, una... a pesar de que no todo el mundo vea teatro, sí hay una gran tradición teatral en Bogotá de hace muchos años, y hay, digamos, sectores y compañías muy fuertes. Uno, pues por supuesto, seguramente todos hemos escuchado hablar del Festival Iberoamericano de Teatro, que se está haciendo cada 2 años acá, pero paralelo a eso siempre hay un movimiento muy fuerte alternativo, y la Corporación Colombiana de Teatro, donde tiene una figura muy fuerte, que es Patricia Ariza, siempre como congregan las personas que están un poco en el del otro lado del espectáculo, ¿no? Digamos, los que no están permanentemente en los reflectores y produciendo como cosas de un consumo masivo, esas otras personas que se están haciendo unas preguntas diferentes, muy probablemente aparecen en estos otros festivales, y el Festa sí se ha convertido como ya en algo recurrente que agrupa bastante la escena independiente en Bogotá y en Colombia. Ahora pues está como bastante internacionalizado. Buenísimo. Menciona una gran cantidad de elencos de teatro alternativo de Bogotá. 19 participantes internacionales y otros tantos colombianos, bueno, de distintas, 26 grupos nacionales, 47 grupos de Bogotá de teatro alternativo, un montonazo. Es buenísimo. Bueno, hay un contenido gratuito en una página que le acabo de pasar a Gonzalo, que él se la rende, compañeras, por si les interesa jugar ahí en lo que se está proponiendo, que es la manera que hemos encontrado, no solo de ver las obras de teatro, de para en ver qué está sucediendo con el teatro y con, en el caso nuestro, desde la pedagogía o desde los saberes más relacionados con la educación popular también, pero bueno, siempre estamos buceando ahí Y esto, bueno, es algo que acaba de llegar y que quizás les guste también. Y lo vamos a estar compartiendo también en el Facebook. Bueno, ya vamos a tener que ir cerrando, como siempre el tiempo es poco, pero no, antes de despedirnos, sí, nos gustaría que hablen, si quieren, bueno, despedirse y compartir un poco lo que están haciendo ahora, referenciar de vuelta en qué están, si quieren compartir algo con toda la gente que nos va a escuchar y entre ustedes, y recordar en qué andan, qué se puede compartir, dónde uno se puede sumar, hacer como la última vuelta y vamos a cerrarlo. Perdón, y que podamos difundir desde nuestros lugares, aunque estemos lejos, ahora estamos cerca, por ejemplo, y esto nos acerca un poco de alguna manera, y que podamos difundir lo que ustedes hacen, que podamos darlo a conocer a otros compañeros y compañeras que a través de la radio y a través del Facebook y a través de las palabras que podamos transmitir para que haya más contacto, más redes, más tejidos y se puedan ir conociendo y compartiendo, intercambiando también. Bueno, yo me despido, les agradezco de corazón la invitación a charlar, a compartir experiencias, conocer las realidades de otros lugares, muy, muy agradecida por la invitación. Les recuerdo, nuestro trabajo en vivo por streaming se hace todos los domingos a las 19 horas por nuestra página de Facebook, que se llama Títeres Cuesta Arriba, todos los domingos 19 horas, ahí se meten en la página y van a encontrar siempre el flyer con la información. También tenemos un canal de YouTube, que es La Troupe de Títeres TV, que también ahí subimos pequeños videos con los personajes para los que no puedan engancharse de la transmisión en vivo, para que puedan ver algunas cositas particulares. Y bueno, ahí encuentran toda la info de lo que estamos haciendo ahora, y bueno, cuando retome y cuando volvamos a la normalidad normalizada, también subimos siempre contenidos de nuestro trabajo como talleristas, como actores titiriteros, con nuestras funciones, en general con toda nuestra actividad. Así que si quieren pasar a visitarnos por ahí, los esperamos. Y les mando un beso muy grande y un abrazo a todos a la distancia. Gracias. Bueno, pues gracias por la invitación. Ha sido un gusto platicar con todos ustedes y saber un poco de lo que hacen. Me ha parecido súper interesante también su trabajo. Bueno, a nosotros nos pueden seguir en Facebook como El Balcón Central de Abastos y ahí podrán ver pues todas las cosas que hemos hecho y lo que ahora hemos hecho en este tiempo es tener algunas otras charlas de Zoom con otros espacios también y pues ahí pueden ver muchas más cosas que hemos subido. También yo estoy básicamente dedicándome a escribir en este tiempo y pues lo que escribo sobre teatro y sobre la misma central de abastos y así, se comparte en una página que se llama Norteatro, también ahí pueden buscarla y ahí también hay muchas críticas y reseñas acerca de lo que se está haciendo ahora en México de teatro. Y pues eso, nosotros seguimos trabajando desde casa preparándonos para el regreso, porque estamos organizando varias cosas para supuestamente ahora que regresemos, que espero que sí, que sea muy pronto, pues talleres y cosas que vamos a poner, que hacer ahora, ¿no? Estamos organizando la Feria del Libro de Oaxaca, nosotros nos encargamos del área de niños, entonces estamos planeando talleres y cosas que vamos a hacer ahí. Y en eso andamos. Les agradezco mucho a Maya, a Gonzalo, a todos los que están aquí, a Analía, a Alejandro, a Alba, por estar. Gracias. Hasta pronto. Vale, Sonia. Bueno, también lo mismo. Muchas gracias por la invitación. Te pasó rico y qué rico conversar y conocer otras experiencias. Yo los quiero invitar a pues varias cosas que estamos haciendo ahora. La primera es que todos los domingos a las 11 de la mañana en Bogotá estamos presentando funciones para público infantil y familiar. La franja se llama Rúa Rúa Pajarito. y allí hay música, danza, teatro, títeres, historias, interacción, juegos para los niños y las familias de todo el mundo, de todo el mundo de habla española. Y estamos próximos a lanzar dos nuevas interacciones. Una que estamos construyendo y vamos a lanzar el 18 de julio también por Facebook Live a través del IDARTES, que es el Instituto Distrital de las Artes acá en Bogotá, que se llama La Pentatlón Artística. Es un programa de interacción donde queremos que las familias produzcan, generen y jueguen al arte desde sus casas con las cosas que tengan a mano, y tiene como un formato de retos, pero también estamos allí con títeres, con música, con danza, etcétera. Eso va a estar bien, bien divertido, y la idea pues es cada vez tener mucha más interacción con las familias. Y finalmente, también como dentro del movimiento que estamos haciendo, nos pueden encontrar en la página todas las interacciones, todos los programas, funciones, espectáculos que hacemos están a través de Nimbulab en Facebook. Nos encuentran Nimbulab en Facebook, o también nos pueden encontrar en Instagram como Nimbulab. Allí van a encontrar toda nuestra información, próximas funciones, próximos programas, y bueno, esperemos allá podernos saludar. Bueno, y así vamos. También nos podés mandar para compartir en el Facebook nuestro, Analía también y Sonia, toda la información que tengan sobre las cosas que están haciendo, para que quede, ¿no? No solamente lo vamos a transmitir a través de este programa, sino que queda ahí y lo vamos reproduciendo para que la gente lo vea cada vez que se necesite retransmitir, digamos, y compartir. Bueno, vamos a cerrar entonces. Una vez más, gracias a todas, a todos por sumarse. Por la charla, estuvo buenísima, muy muy linda escucharles y poder compartir un rato. Y vamos a seguir en el programa después de este corte. Entonces, hasta pronto. Sabias de viver, parada de noite machê, sem a cama com sabura. Es vida sabias de viver, parada de noite machê, sem a cama com sabura. Angola, Angola, e força, a minha os gata mata, o meu coar para manhã caminho. Angola, Angola, e força. Minhos catamatan, o meu corpo amanhã caminho. Es convivência, des minhas vivência, paciência de uma consequência, resistência de uma extravagância. Es convivência, des minhas vivência, paciência de uma consequência, resistência de uma extravagância. Angola, Angola, e força, a minhos catamatan. Vem agora para banhar caminho. Angola, Angola, e força. Para mim, os catamatanhos. Vem agora para banhar caminho. Catamatan, vem com hora pra banhar caminho. Angola, Angola y Fursa, a niños catamatán, ven cuar pa' bañar carí. Es convivencia, es nos vivencia, paciencia de un consecuencia, resistencia de extravagancia. Es convivencia, es nos vivencia, paciencia de un consecuencia, resistencia de extravagancia. Angola, Angola y Fursa, a niños catamatán, ven cuar pa' bañar carí. Angola, Angola y Fursa, caminos que te matan, vengo ahora para bañar camino. Angola, Angola y Fursa, caminos que te matan, vengo ahora para bañar camino. Angola, Angola y Fursa, caminos que te matan, vengo ahora para bañar camino. Angola, Angola y Fursa, caminos que te matan, vengo ahora pa' bañar camino. Angola, Angola y Fursa, a niños que te matan, vengo ahora pa' bañar camino. Hola, mi nombre es Ani Luz Correa, soy licenciada en Artes Escénicas, actualmente desarrollo una maestría en Artes Escénicas también en la Universidad Federal de la Bahía, en Brasil. Soy actriz y dramaturga, también he desarrollado distintos trabajos con infancia, juventud, en relación al teatro y a la pedagogía. Bueno, para mí el teatro, o yo veo y, o siento el teatro como un lugar físico, un lugar también simbólico de encuentro, y también como ese lugar político, porque en la medida en que puede tener la capacidad de interrogar y generar cuestionamientos sobre algún aspecto de la sociedad, sobre algún aspecto del contexto en donde se presenta aquel espectáculo, para mí, a mi modo de ver, eso lo torna político, porque se puede reflexionar sobre, ¿no? Actualmente, con respecto a la coyuntura en la que estamos viviendo, hay una total incertidumbre, así como en otros aspectos, ¿no?, de la sociedad. Con respecto también a ese, como yo lo veo como un lugar de encuentro, también ese lugar físico de encuentro, no es posible tenerlo, no es posible hacer ese encuentro físico actualmente. Por lo tanto, hay una ruptura, una quiebra de ese encuentro completo. Y eso con respecto al teatro, y eso genera otro tipo de quiebras que tienen que ver con cosas tiene que ver con problemáticas pues cómo se sustentan todas las personas que viven del teatro, desde actrices, actores, hasta, no sé, personas que hacen la iluminación, personas que hacen distintas tareas dentro de ese oficio teatral. Eso está en una total incertidumbre, ya que ese lugar físico no está pudiendo trabajar, porque hay que acatar algunas medidas y hay que salvaguardar la vida en este momento. Sin embargo, se han generado, por lo menos aquí en Brasil y también veo como algunos movimientos en Colombia se han generado algunas formas de sobrevivir a esto, ¿no? Hay artistas que presentan sus performances de manera virtual, ofrecen talleres, ofrecen charlas, esto para también para poder mantenerse, poder sobrevivir. Sin embargo, yo pienso que esto no es suficiente, que es una cuestión más estructural de política pública, de pensarse nuevas formas de tanto de cómo mantener el arte y la cultura, ¿no? Y también cómo mantener el acceso a las personas en general, al público en general, para que gocen de estas posibilidades y que no se nos convierta aún más en un privilegio. Pienso que, como ya vengo diciendo, ese lugar de encuentro tiene que transformarse a otro tipo de encuentros, a otras formas de encuentro, pero que pueda seguir manteniendo esa capacidad de interrogarse, de preguntarse por la sociedad, de preguntarse por lo que se está viviendo en los diferentes contextos. Eso creo que es mi reflexión, creo que eso es lo que puedo aportar en este momento y bueno, espero que sirva para generar más cuestionamientos y reflexiones y muchas gracias por la invitación, estoy aquí a sus órdenes o para lo que necesiten. Muchas gracias y un abrazo lleno de inmunidad. Queremos solidarizarnos y visibilizar los hechos que estuvieron ocurriendo en los últimos 20 días aproximadamente en la provincia de Mendoza, con las constantes represiones a las compañeras y compañeros trabajadores de la provincia y que se agravaron en estos últimos días. Y para eso vamos a leer un comunicado del colectivo argentino del CEAL. Ante la brutal represión ejercida por la Policía de Mendoza hacia trabajadoras y trabajadores municipales de la ciudad capital, dirigentes sindicales y militantes sociales, las organizaciones abajo firmantes, integrantes del colectivo argentino de CEAL, Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, repudiamos y denunciamos el accionar represivo del gobierno mendocino a cargo de Rodolfo Suárez y Ulpiano Suárez, y hacemos nuestra la denuncia de la Asociación Ecuménica de Cuyo, FEC, organización que es parte de nuestro colectivo. Creemos que en democracia y en el contexto de la situación social sanitaria que estamos viviendo a nivel planetario, no debe haber lugar para reprimir a trabajadoras y trabajadores que protestan y reclaman por sus derechos. Los conflictos deben resolverse mediante el respeto y la aplicación de las leyes y dando respuestas a los reclamos de quienes pacíficamente se manifiestan. Nos solidarizamos con todas las trabajadoras y los trabajadores municipales y su lucha, con las detenidas y detenidos y pedimos su liberación. No a la criminalización de la protesta. No más represión. Acción Educativa Santa Fe, AREPA, Colectivo de Educadoras y Educadores Populares de Argentina, CANOA Santa Fe, Cátedra de Educación Popular de la Universidad Nacional de Jujuy, SECOPAL Córdoba, CEIP, Centro de Educación Popular Felicitas Mastro Paolo, Etis, Pañuelos en Rebeldía. Bueno, en esta reflexión final yo quisiera rescatar algo que se compartió en el programa anterior, ¿sí? Y luego fue retomado de diversas maneras por todos los invitados de ambos programas. Y es poder ver esta cuestión de cómo el sistema nos lleva a una insensibilización con respecto a todos nuestros sentidos y sentires, y por ende nos insensibiliza en la interacción con el mundo y dentro de nuestras comunidades. Creo que en ambos programas pudimos conocer y reflexionar sobre experiencias artísticas concretas que hacen foco en este tema y en cómo el arte y específicamente las artes escénicas, sea teatro clásico, comunitario, teatro de títeres, espontáneo, psicodrama, teatro del oprimido, etc. Nos permiten meternos en esos huecos del sistema, ¿no? Y desde allí romper esa normalidad propuesta. creo que también nos da la oportunidad de hacer pasar por el cuerpo las experiencias de otros y vivenciar algo de lo que los demás sienten o experimentan. Y también pudimos ver cómo desde el arte tenemos la posibilidad de cambiar nuestra manera de relacionarnos con nuestros territorios y las comunidades en él. Y sobre todo el papel de la ternura en esta construcción, perdón, ¿no? Como algo necesario para poder compartir y que genera ese momento poético que nos impacta de manera significativa en nuestras subjetividades y por ende en nuestra vida, seamos niñas o adultes. Creo que el arte justamente abre ese espacio que nos permite decir cosas, experimentar y compartir desde otra lógica y con otros códigos. Y eso claramente es transformador. Qué bueno, Gonza, lo que nos compartiste. Yo lo que quiero sumar para esta amasada final del programa de hoy es que tanto el miércoles pasado como este, a través de las experiencias de los compañeros y compañeras, queda claro que estos procesos artísticos de teatro y de artes escénicas tienen tres características fundamentales para definirlas como experiencias de incidencia en la transformación social, que yo las veo a través de, son procesos artísticos que están en diálogo con la realidad, son procesos artísticos que habilitan obviamente las historias, habilitan las palabras a los otros y a las otras, y van generando ese proceso para que nos podamos pensar y pensarse colectivamente en las problemáticas. Y lo tercero que veo como característica es que estos procesos de arte son disparadores concretos para acciones, nos mueven a llevar acciones para transformar esas realidades y esos contextos. Por eso veo claramente estas experiencias como transformadoras de las realidades sociales. Y dos cositas más. Una sería una pregunta, una duda, que es lo que sucede, que cómo resignificar estos procesos artísticos en tiempos de pandemia y de cuarentena, cuando estamos sin el contacto físico directo con el otro y la otra. Y lo segundo, que si bien se tendría que reformular esos procesos, no sé si se puede, no se puede, es como un interrogante. Lo que sí me queda claro es que estas experiencias artísticas van a tener un papel importantísimo para los tiempos post-pandémico, cuando tengamos que empezar a reconstruir, ¿sí?, esos lazos con los otros y las otras, y en realidades muy empobrecidas y quebradas, como sabemos, vamos a encontrar. Y bueno, no sé, vos, Alba, si querés también sumarte o el aporte para esta amasada final. Sí, Connie, gracias. Estaba pensando en otra dimensión del teatro, de las artes escénicas, el mimo, los títeres, poner el cuerpo, ponerle el cuerpo a las historias, ponerle el cuerpo a lo que nos imaginamos, a nuestras fantasías y también a lo que vamos escribiendo como parte de un hilo histórico, ¿no? Siempre, como decía Alejandra al principio, el teatro ha sido, desde antaño también, parte de los movimientos que han tenido los pueblos para expresar sus dolores, sus amores, sus deseos, sus sueños. sus dificultades y sus fortalezas también. Y han ido acompañando esos mismos procesos de las sociedades, de los movimientos sociales, de las organizaciones del pueblo, que también necesitaban de otras experiencias para poder decir lo que quizás por la opresión y por la represión, que también a veces era autorrepresión, no podían decir. Y más que autorrepresión, quizás la represión política, ¿no? Porque los movimientos avanzan y disputan el poder. Y el teatro ha sido también ese elemento artístico que ha hecho pensar, que ha hecho tomar conciencia, a través de poner el cuerpo, a través de repensarnos, de superar ciertas también inconvenientes propios de creernos inhabilitados a decir una palabra, pero entonces trabajar mucho para poder con otras y con otros para poder decir esa palabra, para poder expresar lo que sentimos, lo que creemos, lo que queremos. Y bueno, hay mucho para investigar en el teatro, muchas formas, y por lo que decían los compañeros, las compañeras, el teatro y los títeres y el mimo y las performances están vivos aún en la pandemia, porque siempre va a haber motivos, siempre va a haber algunas situaciones o muchas situaciones problemáticas que nos van a llevar a pensar otras formas de expresarnos, de manifestarnos, y una de ellas es la dramaturgia. El teatro popular, el teatro convencional o tradicional, y es tan rico todo que siempre vamos a encontrar ahí una forma de hacernos ver, de hacernos saber, de mostrarnos y de visibilizar aquello que nos está pasando. Así que hermosas compartidas estos dos miércoles, preciosas, preciosas también. Y aprovecho en este momento, ya que soy la última en hablar, para agradecer también a las compañeras que nos han enviado sus audios. A Calu desde Córdoba, a Gaby salvadoreña, que vive en Buenos Aires y que hace unos espectáculos para niños pequeñísimos muy bellos, y a Ani desde Brasil, una colombiana a la que queremos mucho, que en este momento está en Brasil y que nos han aportado a través de sus audios nuevas miradas y nuevas interpretaciones de su propio trabajo como actrices, como trabajadoras del teatro. Y ya nos estamos despidiendo hasta el próximo miércoles. Por lo tanto, si nos querés seguir y querés escuchar los programas anteriores, o querés escuchar este en otro momento porque te gustó o porque no pudiste escucharlo hoy, podés entrar en nuestro Facebook como El Amor y el Invento. Si nos querés escuchar en el vivo, los miércoles por www.radiosemilla.com.ar, porque el aire es libre y nosotras también somos libres, y por eso decimos lo que sentimos, lo que creemos y lo que soñamos.